Radio Ubrique. Deportes. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde tenemos hoy diversos asuntos que tratar y bastante interesantes. El primero con el que nos vamos a quedar hoy es el relacionado con el fútbol, con el Ubrique Unión Deportiva Alevín. Ya saben que el pasado lunes tenía lugar esa fase, ese sorteo para lo que son los playoffs de ascenso a la segunda andaluza. Nosotros pendientes con lo que le podía, o el rival que le podría tocar a los equipos Alevín y Benjamín. Y a última hora nos enteramos de que finalmente el equipo Alevín no entraba en ese sorteo. Nos enteramos casi al mismo tiempo que los propios directivos del Ubrique Unión Deportiva. Un criterio distinto al que se midió con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, ha dejado al Alevín fuera de la fase de ascenso, y eso lógicamente ha provocado la indignación del cuerpo técnico del Ubrique Unión Deportiva Alevín. El motivo que parece estar detrás de esa no clasificación, a pesar de lograr el subcampeonato en su grupo, está de nuevo en ese coeficiente que se mira para los segundos clasificados. Y la curiosidad es que de los 10 grupos, de los 9 grupos, que forman la tercera andaluza Alevín, los 6 primeros grupos, el segundo clasificado de los 6 primeros grupos, sí entra directamente en los playoffs de ascenso, mientras que de los otros 3 grupos, del 7, del 8 y del 9, tan solo hace uno el que tenga mejor coeficiente. En este caso ha sido el equipo de Arcos, y el Ubrique Unión Deportiva se ha quedado fuera. Así por encima, esa es la explicación, el motivo por el que no entraba el Ubrique Unión Deportiva en ese sorteo del lunes. Pero enseguida lo vamos a aclarar con más detalles. Y además, bueno, ya saben que por su parte el Ubrique Unión Deportiva Benjamín sí entró finalmente, y le ha tocado un rival duro, un hueso duro de roer, como es el equipo de Liberación. El partido, ya saben, el viernes 6:30 en el Antonio Barbadillo. Y además también hoy vamos a hablar de baloncesto, porque hace un par de semanas nos hacíamos eco de una noticia en la que un ubriqueño, Jonathan Domínguez, entrenador de baloncesto que pertenece al organigrama del Club Náutico de Sevilla, se proclamaba campeón de España de baloncesto universitario con el Universidad de Sevilla, ya que también es el técnico que dirige a este equipo. Lo conseguía tras superar en la final a Lucán Murcia por 80-71, y además era la segunda ocasión en la que y consecutiva en la que ambos equipos se enfrentaban en la final. El año pasado fue el conjunto murciano el que se llevaba el título, la victoria, y en esta ocasión pues han vuelto las tornas y ha sido el equipo de la Universidad de Sevilla el que conseguía pues el título de campeón de España. Y además también vamos a quedarnos con los resultados del trofeo del petaquero del día de ayer, los horarios de la segunda fase de grupos del tercer trofeo Ignacio Peralta, también del trofeo de San Isidro, y vamos a hablar también del ubriqueño Jorge Fernández Domínguez, fisiculturista, que el pasado fin de semana lograba varios títulos en el noveno Open francés Trofeo de Andalucía 2016, que se celebraba en Los Palacios el sábado, y en el Campeonato Provincial de Fisiculturismo y Fitness, que se celebró en Cádiz el pasado domingo. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Tienes el bachillerato y te gustaría acceder directamente a la universidad? ¿Te gustaría prepararte para acceder al Cuerpo Nacional de Policía o a la Policía Local, pero no tienes el bachillerato? La prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años puede ser tu gran oportunidad y ya está a tu alcance. El Centro de Educación Permanente Siete Villas está organizando el curso para la preparación de esta prueba de acceso. Se trata de un curso totalmente gratuito, en horario de tarde-noche. El único requisito es ser mayor de 25 años

donde se disputaba el campeonato provincial de Cádiz de fitness, fisiculturismo y fitness, en el que pues había varios, digamos, varios torneos puntuables. Primero se llevaba la victoria en su categoría, repetimos, senior, con más de 80 kilos. Ese dictamen en lo que se refiere a cada categoría, los primeros clasificados de cada categoría se miden entre ellos, todos los primeros, y en lo que es una competición absoluta, y en esta también se llevó la primera posición Jorge Fernández Domínguez. Y lo que es este campeonato provincial terminaba con un Open en el que se mezclan todas las categorías y pesos, y en esa pues conseguía el subcampeonato, la segunda posición. Cuatro títulos en este caso más para ampliar la vitrina de trofeos del lubriqueño Jorge Fernández Domínguez. Próximos retos, pues este sábado tiene previsto participar en dos regionales, en el regional de Granada y en el regional de Jaén. El sábado 21 de mayo estará presente en el campeonato absoluto de campeonato de Andalucía absoluto de fisioculturismo y fitness, que se va a celebrar en Córdoba, y va a cerrar el mes con la Copa de España, que se celebrará en Benidorm el 27, el 28 y el 29 de mayo. Por lo tanto, enhorabuena para Jorge Fernández Domínguez por estos títulos logrados este fin de semana, y mucha suerte para esas próximas citas que le van a tener ocupado todo el mes de mayo. Nos quedamos ahora hablando del trofeo de San Isidro de fútbol. Nos quedaba pendiente los resultados de los partidos de la última jornada de fase de grupos. Y fueron los siguientes: Vampiros 1, Aspirantes 1 y Juventus 6, Jóvenes Veteranos 2. Esos fueron los resultados en el grupo A. Mientras que en el grupo B, Nueva Balompédica 5, Al Andalus 2 y Cervecería Los Morenos 11, Club Deportivo San José, Construcciones Villanueva 0. La clasificación de los grupos queda de la siguiente manera: el grupo A, Aspirantes 7 puntos, Vampiros 7 puntos, Juventus 3 puntos y Jóvenes Veteranos 0 puntos. Grupo B, Nueva Balompédica 9 puntos, Cervecería Los Morenos 6 puntos, 3 puntos al Andaluz y 0 puntos el Club Deportivo San José, Construcciones Villanueva. Las semifinales, atención, porque una se adelanta a la tarde-noche del viernes, 9 y media de la noche, en el Antonio Barbadillo, Club Deportivo Aspirantes, Cervecería Los Morenos. Y la otra se disputará el domingo a las 11 de la mañana, también en el Antonio Barbadillo, y se enfrentarán Vampiros Club de Fútbol, Nueva Balompédica. Y ayer se disputaba la segunda jornada en el grupo B del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, y estos fueron los resultados: Dimopel 3, Camacho y Norman 4 y De la Espiga 1, De Piña 10. La clasificación en este grupo B queda de la siguiente manera: De Piña líder con 6 puntos, 3 puntos Camacho y Norman, 3 puntos De la Espiga. Cierra la clasificación Dimopel con 0 puntos. Hoy le toca el turno al grupo C, y estos son los partidos que se van a disputar: Artilaf, Ibercumbre a las 9 de la noche y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes a las 10 de la noche. Y atención, porque mañana jueves también habrá jornada, en este caso la jornada 3 del grupo A: Pielframa Abanapiel a las 9 de la noche y Hermepiel Caché Artesanos a las 10. De la misma manera, nos vamos a quedar con los horarios del tercer trofeo Ignacio Peralta de la segunda fase, de la jornada, primera jornada de la segunda fase de grupos. Ayer, como saben, tuvo lugar aquí el sorteo y nos quedaba pendiente conocer los horarios de los partidos. Y son los siguientes: el viernes en el pabellón, 8 y media de la tarde, autoservicio en la plaza Oasis Lounge; a las 9 y media Zulema, donde fútbol sala; y a las 10 y media Los Cosmos, Leighton Construcciones y Reformas. El sábado a las 9 de la mañana, Volta Sur, Pintura Rafa; a las 10, Club Deportivo Celtas, Newton; y a las 11, Fran Generali, Malacayú. En la cancha exterior, el viernes a las 8 y media, Marca 91, Don Odón Brillo Sur; a las 9 y media, La Lupe Kebab, MGS Seguros; y a las 10 y media, Ubrilet, JSA, Ubrique. Y el sábado a las 10 de la mañana, Revolución Polideporte de Galería Panteras; y a las 11, Estudiantes, Porti Construcciones, Hermano Viruez Oliva. La jornada se termina con los tres partidos programados en el pabellón de Los Remedios. El viernes, 8 y media, quede que Inter de Lián; a las 9 y media, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas; y a las 10 y media, Morgans Brille 1979. Adentramos hoy en principio en el mundo del fútbol. Vamos a hablar del fútbol y vamos a hablar pues del Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que el pasado lunes tuvo lugar el sorteo en la categoría Levin y Benjamín, pues la fase para luchar pues por el ascenso a la segunda andaluza de los playos de ascenso, y nos quedamos con la sorpresa de que el equipo del Ubrique Unión Deportiva Levin, que en principio iba a jugar esa fase de ascenso, finalmente se quedaba fuera. Vamos a hablar un poco sobre este asunto. Para conocerlo mejor, tenemos al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Antonio Barragán, al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya jarro de agua fría que se ha llevado el equipo Alevín en el último minuto, podríamos decir. No sé si decepción, impotencia, cabreo, no sé cuál es la sensación que al final se os ha quedado. Pues de todo un poco, ¿no? No sé cómo... ¿cómo decir esto, no? Porque la verdad que es una decepción muy gorda, porque el Golavera lo ganamos sobre el arco y ellos ahora han ido por los partidos jugados y no nos han dejado fuera, ¿no? No sé por qué han tomado esa decisión, pero la verdad que mucha decepción. ¿Cómo y cuándo os enteráis de la noticia, Antonio? Pues yo me entero el mismo día del sorteo, ¿no? Cuando quedamos los tres equipos segundos, el infantil, a mí y a Levín, pues me pongo en contacto con Pedro Márquez y quedó cuando el sorteo y qué día, y me dice, pues métete en tal sitio, en la Federación Andaluza, buscas Cádiz, te metes, que ahí te lo pone tu indicado. Me meto cuando la sorpresa es que de los grupos nuestros, de Levín y el Benjamín, se clasifica del 7, 8 y 9, nada más que uno, el mejor segundo, ¿no? Cuando siempre están clasificados los dos primeros. Y entonces, pues ya ahí, yo ya la verdad que me mosqué un poco, ¿no? Ya usted da cuenta de goles y torneo del Benjamín y del Alvin. Y hasta Roque le dije yo, Roque, tiene que esperar que juegue Ciclana Industrial. Y yo tenía que esperar que jugara al arco. Yo jugué una jornada antes, el arco jugó una jornada después, el arco sabía lo que tenía que hacer. Y total, cuando termina el arco que ganó 8-0, pues ajustó el tema de goles a favor y en contra y lo superamos por un gol, ¿no? Bueno, pues estamos clasificados. Cuando veo el tema, me manda Pedro el lunes un mensaje diciéndome que el sorteo del Alevín es el lunes por la tarde, en vez del miércoles, que iba a ser hoy. Y yo tenía muchas ganas de ir al sorteo, pero no pude ir porque yo salí de viaje el lunes y no pude ir. Cuando iba de viaje ya, pues por el móvil empiezo a meterme en la página de la federación y a ver, hasta que me sale. Y la sorpresa es que no está el Ubrique Unión Deportiva Levín y está el arco, ¿no? Me pongo en contacto con Pedro. Todavía estoy esperando que Pedro me dé la contestación. Me digo, ahora te llamo. Todavía estoy esperando que me llame. Me pongo en contacto con Molina. Molina arregla esto, que ha pasado esto. Mi hermano que venía conmigo se puso en contacto con el uno de arco, un muchacho de arco, y nos dijo que tenía mejor coeficiente porque había jugado dos partidos menos. Claro, pues me llama Molina y me dice que es que han ajustado porque el arco tenía dos partidos menos. Y claro, tiene dos partidos menos, que oficialmente no lo gana, que no entiendo nada, ¿no? Yo sé que con dos partidos menos yo puedo meter más goles, pero con dos partidos más también me pueden meter a mí más goles. Entonces, no entiendo por qué han tomado esa decisión. La verdad que yo, mi pensamiento, y lo dije en la federación y se lo dije al presidente y al secretario, ellos los que traen con la sierra si la pudieran eliminar, pues me un para ellos. Y esto es lo que yo pienso, y de arco para acá pues no quieren también haber tema. A mí lo que no me queda muy claro, Antonio, es el tema de coeficiente. Unos me comentaban, cuando fue el equipo infantil, que se calculaba en función de goles a favor y en contra. Y por otro lado me entero que el coeficiente se calcula dividiendo el número de partidos jugados entre el número de victorias o de puntos. ¿En qué queda exactamente esto? Pues no lo sé, mira, eso lo primero. El equipo infantil, nos llevamos también una decepción, porque cuando yo miré las circulares, pues también veo que el equipo infantil no se clasificaba, pero lo hacen de otra manera. El equipo infantil se clasifica los 10 primeros del grupo y los 6 mejores de cada grupo. Uh-huh. Los 6 mejores segundos. O sea, el equipo infantil tiene opción de clasificarse. No se clasifica porque no es de los mejores 6 segundos de todos los grupos. Miro la circular de la Levin y el Beamín, y la circular dice: se clasifican los primeros 9 del grupo, todos los primeros, y los 6 segundos del grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uh-huh. O sea, esos se clasifican directamente. Y ahora, grupo 7, grupo 8 y grupo 9, que somos los equipos de la sierra, uh-huh, donde estamos metidos, equipos de la sierra, se clasifica el mejor segundo, con el mejor gol a verán, mejor coeficiente, como ellos quieran. El grupo del arco empieza la temporada con 15, con no sé si eran 13 o 15 equipos, no exactamente. Empieza con los mismos equipos que nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros se nos ha retirado un equipo y a ellos se le han retirado dos equipos. Bueno, si tú has hecho esto, ¿yo qué culpa tengo que se te hayan retirado dos equipos? No tengo ninguna culpa. Si tú miras que he jugado dos partidos más, ¿qué partido me has quitado para usar eso? ¿Qué partido me has quitado? ¿Me has quitado el último que gane 11-2? O te digo yo los que me quiten. ¿Por qué no me quitan los del sábado sobrero que los he perdido? No lo entiendo, de la forma que lo han hecho. Uh-huh. Lo que está claro es que ellos se agarran ahí, que el coeficiente lo ganaron como que tiene dos partidos menos. Y eso es lo que me dio Molina, que se le había dicho un directivo de la federación, y ya está. Y ya está, y ahí no se puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Claro, porque ustedes se consideráis en este caso que habéis sido perjudicados por el tema de los equipos que se han retirado de la competición, ¿no? Claro. Porque por una parte, pues beneficia al grupo en el que se hayan retirado más equipos, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo estoy seguro, eso hubiera, yo estoy seguro que si esto me pasa a mí, a Lubric Unión Deportiva, con el Alcalá del Valle, se clasifica Lubric Unión Deportiva. Seguro. Porque los equipos, la federación dice que los equipos nos quieren ir a jugar a la sierra. Como si nosotros fuéramos de Segovia, nosotros somos de Cádiz. Uh-huh. Y ya está. Y ahí están los de Jerez dando por culo y los de Cádiz. Y ellos se mueven en ese círculo entre media hora, 45 minutos de sitio a sitio. Y cuando tienen que venir a Urique, o imagínate para Alcalá, ¿no? Pues ya tienen que ser 45 minutos más. Y allá está, ahí se agarran ellos. Y no sé qué pasa con Arco. Yo hace 2 o 3 años fui a una reunión porque querían hacer un grupo de 4 equipos. Uh-huh. Grupo de Alimín de 4 equipos y Benjamín de 4 equipos. Espera, Villamartín, Alcalá del Valle y Urique. Y ahora el Arco lo metían en la zona de Jerez. Fuimos allí diciendo, el Arco no es de la sierra. No, es que el Arco... Es que no sé lo que está pasando. No sé lo que está pasando. Uh-huh. Yo, mi idea está muy clara. Yo lo pienso así. Yo no quieren... No quieren saber con el tema de la sierra, la quieren discriminar, y ya está. Aquí tenemos un delegado que hace poco por los equipos de la sierra, porque ahí está la muestra, ¿no? Que me llamó el otro día, lo llamé el otro día para que me informara del tema, y todavía lo estoy esperando. Uh-huh. Antonio, lo importante, ¿cómo se han tomado los pequeños la noticia con la ilusión que ya tenían? Pues mal, Jesús. Yo iba con mi hermano de viaje y se lo decía, digo, mira, yo voy a con una invitación porque hemos estado luchando, ya que no podíamos el primer puesto porque el Sabasobre había sido mejor que nosotros, teníamos mucha ilusión en el segundo puesto. Y los chavales, allí estuve hablando con ellos y estaban aburridos, ¿no? Estuve hablando con Juan Garcés, que el nieto está conmigo y la verdad, por lo visto, cogí una rechazón de actos horas y todo, ¿no? Pero bueno, yo más lo sentía más por los críos que por mí, ¿no? Mm. Pero bueno, yo digo que se puede hacer de muchas maneras, que se clasifiquen todos los segundos, y si te sobran tres equipos, pues bueno, pues jugar un partido que sea en un campo neutral y por lo menos tengas la opción de poderla jugar. Si lo pierdes te elimina, pero por lo menos te da esa opción. Pero a ellos les da igual. Y lo más sospechoso de todo es que, ¿por qué no lo han hecho como lo han hecho en el infantil? Hacen falta seis equipos o siete equipos, venga, por los siete mejores del segundo se clasifican. No. ¿Por qué coges de Cádiz para abajo? De Cádiz hacia Algeciras los clasificas a todos y de Jerez para acá, los dos grupos de que tienen equipos de la sierra, le hace eso. Eso me gustaría que me lo explicaran. Me gustaría que me lo explicaran porque no sé cómo hacían. A lo mejor hacía un sorteo y ha dado la casualidad de que en el Benjamín y en el Albín, por 7, 8 y 9, pues se han quedado así. Uh-huh. Bueno, ha sido una sorpresa porque ya recordemos cuando ocurrió lo del equipo infantil, hablábamos y ahí parece que el Alevín lo tenía ahí como seguro que iba a ir a la liguilla. La duda incluso estaba con el Benjamín antes que con el Alevín, ¿no? Claro, si el tema fuera que con nosotros, yo hace 2 años jugué la liguilla y nosotros jugamos la liguilla de equipo Benjamín y quedamos como segundo, ¿no? Y yo no me voy a circular ni miré nada, yo quedamos como segundo, nos clasificamos y punto. Al parecer, por ello, eso se habrá aprobado la asamblea, me imagino que se habrá aprobado también en la asamblea en septiembre, nosotros no pudimos acudir a esa asamblea. Y no hemos abierto la circular. Cuando yo le pregunto a Pedro que cuando es el sorteo, me dice, métete aquí. Cuando yo abro la circular es cuando me doy cuenta. De momento se lo comunico a Ángel. Yo estuve toda la tarde dando cuenta de si el infantil tenía opciones, pero el infantil ha jugado en un grupo de 11 equipos. Uh-huh. Ha jugado 20 partidos. Los equipos de la línea de la zona de Gibraltar, de Cádiz para abajo, hay grupos con 18 equipos. O sea, juegan 14 partidos más. Lo más seguro que el segundo clasificado de esos grupos, al primero del grupo de nuestro, pues le haya sacado 50 goles de ventaja. Es que es así. Uh-huh. Es así. ¿Han hecho lo mismo con esos equipos? ¿Han mirado el coeficiente de los equipos que han jugado menos con los que han jugado más? También me gustaría saberlo. También me gustaría que me lo explicara alguien. Seguro que no. Ellos han mirado, fulanito, clasificado. Uh-huh. En el grupo Alevín y en el Reami, pues exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero lo han hecho con tres grupos nada más, no lo han hecho con todos los grupos, sino con tres grupos nada más. Uh-huh. La casualidad, querido. Sí, te decía que la casualidad, querido, que hasta ahora habéis jugado muchas liguillas de ascenso con otros equipos, siendo primero, siendo segundo, nunca ha habido problema. Y el año que conseguís meter o que tres equipos sean subcampeones, tan solo uno juegue la liguilla, ¿no? Sí, bueno, uno y porque el Chipiona no metió 9 goles, y no también lo vean fuera. Es que ellos lo tienen así. La verdad que no podemos decir nada. Si eso se ha aprobado en una asamblea y nosotros no hemos estado, pues bueno, pues hay que asimilarlo, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí me duele es que porque yo, si yo le gano el gol a Vera al arco, ¿por qué estoy fuera? ¿Por qué estoy fuera? ¿Por qué el arco ha jugado un partido menos? ¿Dos partidos menos? ¿Por qué se han retirado equipos? ¿Qué culpa tengo yo que se hayan retirado dos equipos? ¿Y si los tiene de más? ¿A mí me lo fueran hecho igual? Pues no me lo fueran hecho igual. Seguro. Y ya está, y ellos son los que el otro día estuve hablando con Herrera, ya tarde estuve hablando con Herrera un rato, me estuvo explicando el tema de los senios, y ya está. Y llamó a estar Juan Carlos este que está en la federación y le dice, tío, pues ¿cómo no juguéis esos 200 euros de multa? Y ya está, aquí eso es lo que quieren, y esto es lo que quieren, dinero, y ya está. Uh-huh. Y si esto que estoy hablando aquí en Radio Uri, que hay alguien que se lo mande a ellos, pues me sancionarán. Me sancionarán por 150 euros, como le hicieron a Fran el Salá del Juvenil año pasado, que puso en una red social un comentario sobre la federación, que son 150 euros de multa, 200 euros y 6 meses. Y ya que se quedan tan tranquilos los tíos. Uh-huh. Ya te digo, lo que le interesa es el dinero y lo que le interesa es estar allí, pues ahí no hay más que nada, no voy a decir lo que hay porque ya está. Y con la sierra, desde luego, con la sierra no sé, yo te voy a hablar con Ubrique. Ubrique no lo quiere ni en pintura. Y si vienen los árbitros y te pueden putear, te putean, y no es que venir nadie aquí a jugar, ni el juvenil, ni el otro, ni el otro, y ya está, y eso es lo que hay. Y con eso, ¿y ahora qué hacemos? No metemos los equipos, dejamos los niños sin jugar, ¿qué hacemos? Porque las ganas, que lo único que a mí se me ocurre es llegar y formar un taco y decirle irte todo por ahí y no inscribir ningún equipo, pero estamos jugando con los niños que están deseando de jugar y de disfrutar del fútbol, ¿no? Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí, nos ha quedado suficientemente claro, pues ahora a esperar, ¿no? A ver si los Benjamines al menos nos dan una alegría en esta fase de ascenso, después de bueno, este varapalo va a ser difícil, ¿no? Los Benjamines, los pobres, le ha tocado también un hueso duro. Le ha tocado uno de los equipos más fuertes, Liberación, pues imagínese. No sé cómo estará, deportivamente no sé cómo estará, pero si el Benjamín tiene que ir a Jerez, al campo de Liberación, a jugarse el pase, lo tiene Mucru. Lo tiene Mucru porque ahí aprietan por todos lados. Y ahí pasa nada. Pues nada, Antonio, lo dejamos aquí. Muchas gracias, mucho ánimo a seguir con ese trabajo que tarde o temprano, pues, bueno, ya está dando los frutos, pero bueno, esperemos veros muy pronto también en una liguilla de ascenso. Muchas gracias, Antonio. Venga, gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Próximos minutos a meternos en el mundo del baloncesto y en este caso vamos a hablar de un acontecimiento que ocurrió hace dos semanas cuando el equipo de la Universidad de Sevilla se hacía con el Campeonato de España de Baloncesto Universitario. Hasta aquí pues nada especial, pero si decimos que su entrenador es ubriqueño, la cosa cambia. Tenemos al otro lado del teléfono a Jonathan Domínguez. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, sorprendente desde luego no es, porque el año pasado ya el equipo de la Universidad de Sevilla se quedó muy cerca de se quedó a las puertas prácticamente de llevarse el campeonato, también consiguió llegar a la final, ¿no? Sí, la verdad, hombre, es sorprendente porque le ganamos a la UCAN, un equipo que compite todo el año con gente, vamos, fichada del extranjero. Por ejemplo, tenían un ruso de 2'22", un base americano de 1'75", un jugador ACB como Alberto Martín, un jugador británico alero de 1'89", vamos, que más gente de por allí de Murcia, que sorprendente es por el equipo al que nos enfrentamos. Y como tú bien dices, no es sorprendente porque ya el año pasado llegamos a la final y competimos contra ellos. Uh-huh. La verdad es que es un logro histórico para la universidad y, vamos, y después de 5 años buscándolo, pues ya tocaba. Y lo habéis hecho además, digamos, a lo grande, por lo que tú me dices, deduzco que venciendo al gran favorito, ¿no? Sí, vencimos al gran favorito. La verdad es que tuvimos un grupo más o menos, digamos que Girona es más fuerte y Alicante, Extremadura más suavito y la UCAM iba por el otro lado, que iba de favorito. Uh-huh. Porque siempre a todos lados donde van son favoritos por el equipo que tiene. Un campeonato de España que se celebraba además ahí en casa, en Sevilla, ¿no? Y que ¿con cuántos equipos en total contó? Sí, lo celebramos aquí en Sevilla. En un principio no querían organizarlo porque decían que costaba mucho dinero, pero había, estaba la chinita clavada todavía del año pasado, de que se podía conseguir el título. Entonces cogió este director y me llamó y me dice, mira, Jonathan, que lo vamos a organizar y vamos a apostar por ustedes porque se lo merecéis y demás, y vamos a ver si llegamos a la final. Y la verdad es que apostaron por nosotros y esto nos dio confianza. Y el campeonato, pues, son dos grupos de cuatro, ¿vale? Y pasa el primero a la final. El que quede primero del grupo pasa a la final y los dos que quedan segundos se llevan bronce. Entonces, nuestro grupo estaba Extremadura, como te he dicho antes, fue el primer día, Alicante fue el segundo día y el tercer día Girona, para llegar a la final contra la UCAN, que había ganado en su grupo a Huelva, a la Red Juan Carlos de Madrid y a Valladolid, que le ganó el miércoles, le ganó por solo 4 puntos. Vamos, le costó trabajo ganarle a Valladolid. Jonathan, en línea general, ¿cómo son estos equipos? ¿Qué nivel tiene un campeonato universitario? Pues mira, de dos años para acá que yo, vamos, que hemos llegado a la final, te puedo decir que el nivel mínimo es EBA. Como nosotros este año ya hemos tenido gente de Les Plata, Alicante tenía jugadores de Les Plata, Girona tenía un equipo entero de EBA, con gente de equipos de allí de EBA, de Cataluña. Extremadura era más blandito, pero sabíamos que tenía gente que había jugado en Plasencia y en Badajoz, que son equipos EBA. Por el otro lado también estaba la UCAN, con, como te he dicho antes, con jugadores ACB y que están entrenando en el equipo ACB de UCAN. Y la Red Juan Carlos traía 3 jugadores de Les Plata. El equipo de Huelva era con mucha gente de EBA. Y el que me falta es Valladolid, que también es lo mismo, que es un equipo entero que compite en EBA. Vamos, estamos hablando de un nivel bastante alto, ¿no? Sí, es un nivel alto, vamos. Bueno, ¿y cómo se desarrolló este campeonato para vosotros? ¿Cómo fue esa andadura hasta llegar a la final, lo que se refiere a esa fase de grupos? Pues mira, empezamos en enero a entrenar, ¿vale? Competimos en marzo en el Campeonato de Andalucía, sabiendo que organizábamos ya el Campeonato de España, entonces nos sirvió como para preparar el campeonato y la verdad es que ganamos fácil el Campeonato de Andalucía este año. Lo ganamos con diferencia, vamos, las semifinales las ganamos de 50 y la final de 36. Entonces más o menos nos vino bien para prepararnos para el Campeonato de España, que sabíamos que era lo que realmente nos iba a costar trabajo. El primer día jugamos contra Extremadura y la verdad es que en partido ganamos por 11 puntos, que podíamos haber ganado de más, pero nos apretamos y jugó todo el mundo, hice rotaciones y la verdad es que el partido controlado desde el primer cuarto. Primer cuarto creo que lo ganamos 37-22, una cosa así, metimos en el primer cuarto. Vamos, al descanso nos fuimos 60-44, creo que fue. Entonces ya ahí estuvimos controlando, porque sabíamos que iba a ser duro el campeonato. El siguiente día contra Alicante, la verdad es que empezamos bien, pero conforme fue yendo el partido nos fuimos relajando demasiado. Y casi perdemos el partido, vamos. Ganamos de 4 al final. Jugamos muy mal, la verdad. En la segunda parte jugamos muy, muy, muy, muy mal. Pero nos vino bien para darnos un toque de atención a todos. Jugadores, a mí, por ejemplo, también, para ver qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Y la verdad es que nos vino bien. El partido que ganamos de 4 nos vino bien. Para darnos cuenta de que no íbamos a ganar fácil como el Campeonato de Andalucía. Entonces, claro, en el tercer día ya jugando contra Girona, que sabíamos que teníamos que ganar, sí o sí, para meternos en la final, porque llegábamos los dos con 2 victorias, y Girona venía de ganarle a Extremadura de 50 y de 20, y de ganarle de 20 a Alicante. Yo vi el partido de Extremadura y vi el partido de Alicante, no tenía grabado, porque no me pude quedar a verlo, y la verdad es que lo planteamos muy bien, lo teníamos claro lo que íbamos a hacer. Me puse en una zona, porque ellos eran muy rápidos, muy penetradores, penetraban y dividían muy bien. Entonces, claro, si defiendo el individual me va a costar mucho trabajo. Entonces planteé una zona y se la comieron. Dejé la zona todo el partido, las cosas hay que decirlas, y ganamos al final muy bien, porque defendimos como tenemos que defender. y ganamos de 12 puntos, una cosa así, ganamos a Girona. Llegabais, por lo tanto, a esa final donde se encontráis a Lucán, con el que, como hemos dicho, ya se enfrentasteis el año pasado, pero esta vez se intercambiaron los papeles, ustedes se llevan la victoria por 80-71. ¿Cómo fue el partido de la final? Pues la verdad que fue un partido que estábamos toda la primera parte perdiendo. A ver, teníamos la baja de nuestro hombre más alto, porque se había llamado a Alemania a una entrevista de trabajo y aparte de ocio, que cambió y todo el billete de avión, vamos. Hizo una locura, eso va. Que se agradezco, vamos. Y la verdad es que empezamos... Ellos empezaron muy muy insufados, metiendo muchos triples. Y nosotros estamos algo fallones. Nos fuimos... El primer cuarto creo que perdiendo de 6 o por ahí, el descanso creo que también de 6. Una cosa pensamos. Creo que nos fuimos perdiendo 40-34, 46-40, algo así era. Vamos. Yo sé que de 6 íbamos perdiendo. El problema era que habíamos planteado ciertas cosas de en defensa, tanto zonas como individual, y ciertas defensas que teníamos preparadas. ¿Sí? Y no nos estaba funcionando porque ellos están muy acertados. Entonces, claro, había que intentar que ese acierto disminuyera. Lo conseguimos de la siguiente manera, metiéndole una presión para que ellos aceleraran. Entonces, al meterle la presión, ellos empezaron a acelerar y a fallar muchos pases y a llegar con situaciones no cómodas. Entonces, claro, ellos ya empezaron a disminuir su acierto y al contrario, nosotros empezamos a aumentarlo. Entonces, claro, en el último minuto, cuando ya estaba todo más o menos igual el partido, nos pusimos quedando esos minutos un punto por encima, pero nos se pusieron ellos otra vez por delante. Yo ya ahí vi que podíamos ganar el partido. Entonces ahí fue cuando hacíamos presión y zona, ¿no? Y ellos ya nos metían. Ellos se pusieron muy nerviosos, la apagaron con los árbitros, y nosotros, en cambio, estuvimos muy, muy, muy acertados, porque... Nuestro base hizo al final 6 de 8 en tiros libres. Y después metimos un par de triples, vamos, metimos un triple después de la bocina, quedan 2 minutos por la bocina del tiempo de marcador de posesión, que nos dio la vida, vamos, porque estábamos a 3 y metió ese triple y nos fuimos a 6. Y ellos ya vieron peligro, vamos. Ellos ya se dieron cuenta de que este año no iban a ganar, como el año pasado, porque el año pasado nos llegamos a poner a 2 puntos, pero no terminamos de remontarle al final. ¿Y el partido del año pasado fue muy parecido al de este año? El partido del año pasado, para mi gusto, ellos tenían un base que controla un montón, y lo hablé con el entrenador de Valladolid y me dio la razón. Como ellos perdieron con ellos ganaron a Valladolid antes, y me lo dio de Valladolid, me dice, este año no tienen al base, le digo, esto es lo que he visto, que no tienen al base, y lo van a pasar mal, y efectivamente lo pasaron mal. El base dominó el partido, cuando nosotros le pusimos presión, el año pasado, el base este la supo sacar muy bien, y ahí no pudimos rematar, vamos. Partido, yo lo veo diferente, porque el equipo de ellos es diferente, y el equipo nuestro también es diferente. Claro. Tú te encontrarás con que cada año tienes que hacer una selección nueva, ¿no? Año manteníamos el bloque del año anterior. Llevamos 5 años más o menos con un grupo de 8 o 10 chavales. ¿Vale? Que unos años pueden jugar, otros años no pueden jugar, pero más o menos 6 jugadores tengo fijos de 5 años atrás. Y la verdad que del año pasado manteníamos 10 jugadores y hemos metido 2 jugadores más, aunque no ha dado un tanto de calidad. Oye, Jonathan, ¿este título conlleva poder disputar algún torneo supranacional o esto se queda ya ahí? Estamos peleando con la universidad a ver si nos quieren llevar al Campeonato de Europa, porque sabemos que antiguamente había Campeonato de Europa y sé que hay también Campeonato de Europa, pero no sé si la universidad... ¿Quedará llevando o no quedará llevando? Nosotros estamos peleando para que nos lleven, vamos. Oye, ¿y tú como entrenador seleccionas a los jugadores o dispones del que, digamos, se presente a formar parte del equipo? Como te dije, hace 5 años no esto empezó todo en Rota, en la casa de uno de los jugadores. Ahí nos reunimos, un grupo de amigos, y ahí dijimos, Guillo, tenemos que ser campeones de España universitarios. Y ahí ya empezamos a hablar de nombres, que estaban siendo universitarios, que podían jugar, y empecé yo a llamarlo y ellos a llamarme a mí. Ajá. Esto fue así. Y aparte de los que tú pones días de selección, vamos, tú pones días de preselección y te aparecen allí, yo qué sé, yo he tenido hasta 40 tíos para preseleccionarlo. Ajá. Es verdad que a lo mejor te quedas con 4 o no te quedas con más, porque tú ya has hablado con gente de Primera Nacional, con gente de EVA o con gente como este año de Les Plata. Claro. Uh-huh. ¿Sabes? Que esto es que te vengan y que tú veas. Uh-huh. Los mismos jugadores se interesan porque al saber que ya cobran beca y demás, porque ellos por ganar la medalla te llevan una beca, creo que este año está en 900 euros. Uh-huh. O la van a poner en 900 euros. Uh-huh. Sí, sin duda un aliciente importante. Oye, Jonathan, hay que destacar que, bueno, para nuestros oyentes, que además de entrenar a la selección o al equipo de la Universidad de Sevilla, perteneces a lo que es el organigrama técnico del Club Náutico de Sevilla, donde actualmente diriges dos equipos, que son el Infantil A y el Cadete B, ambos masculinos, ¿no? ¿Cómo está siendo? Sí, son ambos masculinos, llevo aquí 3 años, uh-huh, entrenando en el Club Náutico, empecé de ayudante de los seniors. La verdad que fue una temporada muy buena, donde aprendí un montón, porque teníamos un equipo de calidad. Uh-huh. Lástima que perdiéramos de aquella manera en Cazorla, y las circunstancias de la temporada, que el base se nos lesionó y demás, pero yo creo que este equipo, si nuestro base titular, que estaba a principio de temporada, no se lesiona, creo que podríamos haber ascendido a EVA, como han ascendido este año, ¿no? Han hecho un temporada los tíos. Uh-huh. Los seniors de este año han hecho un temporada y desde aquí los felicito tanto a Rubén como al resto de compañeros y al cuerpo técnico, a Nino y a Jorge, vamos. Uh-huh. Y ya estando ahí el primer año, pues vieron mi trabajo y me dieron la oportunidad de entrenar el siguiente año al Cadete B. Y la verdad que fue una temporada muy bonita la del año pasado con los niños, porque fue mucho trabajo de tecnificación, trabajando con ellos conceptos y técnica individual. Entonces, claro, la verdad que estuvo muy bien, muy, muy gratificante. Los niños respondieron, no jugamos federado, jugamos en una liga local. Y la verdad que muy bien. Y este año pues me llamaron, me propusieron el entrenar el Infantil A. Uh-huh. Y ahí sí competimos federado. Y la verdad es que la acepté, y ya luego más adelante me dijeron que si quería llevar también el Cadete B, y dije, pues mira, pues tengo tiempo, pues lo llevo. Y llevo los dos equipos, vamos. ¿Y qué tal ha ido la temporada? Pues mira, con el Cadete B, la verdad es que todavía estamos compitiendo. Hoy tengo partido con ellos, y para terminar ya la Copa Primavera que estamos jugando en este local. Y con los infantiles, pues el fin de semana pasado jugamos la Final Four, donde jugamos del segundo al quinto, ¿vale? Jugamos la Final Four, una liga entre todos. Uh-huh. Y quedamos tercero en la liga regular y quedamos tercero. Y al final perdimos la final contra Coria. Ganamos a Tomar el primer día, ganamos el segundo día a Écija y el último día en Coria. Y en Coria, pues, perdimos. Uh-huh. Es verdad que viendo cómo ha transcurrido la temporada, viendo el equipo de Coria, viendo mi equipo, yo la verdad es que yo estoy satisfecho de la temporada que han hecho los niños, porque el equipo de Coria es superior al mío. Sí. Tienen 3 niños, uno de 1,90 y 2 niños como yo, vamos, como yo, en dimensiones de altura y en dimensiones de espalda. Sí. Es alucinante, vamos. Uh-huh. Y después tiene dos niños que juegan de corte de base, que son muy, muy, muy, muy buenos. Uh-huh. Entonces, yo la verdad que estoy muy contento, porque los chavales tuvimos un infortunio en la final. Uno de los mejores jugadores que yo tengo, pues el día antes le hicieron un bocadillo. Uh-huh. Y no pudo jugar la final. Entonces, claro, te lo dicen un cuarto de hora antes que no puede jugar. Y la verdad que pesó, cayó como una loza para el equipo, pero los chavales respondieron muy bien y pelearon al máximo, vamos, al máximo de posibilidades de pelear. Jonathan, ¿cómo es el Club Náutico desde dentro? ¿Cómo trabaja con su cantera? Pues la verdad es que tenemos un organigrama, lo tenemos todo bien coordinado y todo bien coordinado para que se trabaje desde categorías inferiores de ciertas maneras, se defienda de tal manera, se ataque de tal manera. bueno, que está todo estructurado. Ajá. Que yo, por ejemplo, yo lo que trabajo con los infantiles, lo trabajo también con los cadetes B, pero a los cadetes B le meto algo más. Porque ya se supone que tienen que estar un puntito más que los infantiles. Entonces, claro, a partir de ahí ya trabajamos, vamos, esto es línea ascendente. Ajá. Bueno, y como hombre de la casa, ya lo comentabas antes, aparte del éxito del equipo senior masculino, el senior femenino también tiene ahí opciones de ascender, y supongo yo que estos éxitos no pueden ser casualidad y serán fruto de muchos años de trabajo, ¿no? No, hombre, claro, está claro, el equipo senior también ha hecho un temporadón, bueno, lleva ya dos años haciendo muy buenas temporadas, el año pasado también se quedó a las puertas de ascender a Liga Femenina, a Liga Femenina 2, y, hombre, con decirte que somos el único club de Sevilla que desde minibásquet hasta senior ha metido a todos sus equipos, tanto en masculino como en femenino, en Final Four, o sea, campeones de Sevilla, dice mucho del trabajo del club, y más sabiendo que no es como antiguamente, que los jugadores venían aquí porque sabían que era el segundo club, ya hay más club, y ya cuesta más trabajo de que los niños vengan aquí, pero... Uh-huh. El trabajo que se hace aquí, la verdad es que es muy bueno por parte de todos los entrenadores. ¿Y se trabaja de forma muy diferente, muy distinta en un club de la capital, como es el Club Náutico, que en uno de pueblo, como por ejemplo Ubrique, como es el Cabu? Yo te digo, vamos a ver, yo te digo que no, yo creo que no, vamos. Si está, yo creo que en el Cabu se trabaja, todo el mundo va en una dirección, y creo que, vamos, yo creo que es lo mismo que aquí. El problema puede ser que aquí hay más niños y allí hay menos niños. Ese creo yo que es el problema que hay. Bueno, ¿y tú cómo que estás volcado con esa labor técnica cuando todavía tienes edad para estar dentro de la cancha, Jonathan? Pues, vamos a ver, yo estoy entrenando porque me gustaba, las cosas como son. Y ya jugar lo dejé y me dediqué a entrenar, porque también estaba arbitrando y también lo dejé. Y dije, pues bueno, pues a entrenar. Y aquí estamos liados entrenando, vamos. He tenido la suerte de encontrar aquí en el Club Náutico, también este año estoy entrenando en Santa Ana, que es un senior femenino, llevo ya 2 años allí entrenando, y llevamos 2 años siendo campeones provinciales, en 2 años hemos perdido más que un partido. La verdad que tengo la suerte eso de poder entrenar y disfrutar de esto, porque es una cosa que me gusta y que me apasiona. Y la suerte también de poder compaginar varios equipos, ahí es donde se muestra pues lo que tú comentas, además es lo que tú dices, has estado de jugador, también recuerdo cuando estuviste una temporada arbitrando partidos, todo lo relacionado con el baloncesto, y supongo que claro, era cuestión de tiempo que lo intentaras ya desde el banquillo, ¿no? Sí, hombre, yo lo digo, yo cuando jugaba estaba pendiente a todo. Sí, sí, sí. Y cuando tú estás pendiente a todo, al final terminas siendo entrenador, ¿por qué no? Porque eso se ve, eso se ve, los jugadores que tú ves que están pendientes a todo, que están los bases sobre todo son entrenadores. Claro. Yo no era base, pero a mí me gustaba controlar todo, entonces claro, la verdad es que te apasiona, y cuando estás entrenando categorías superiores, te gusta entrenarlas, pero cuando entrenas categorías inferiores, la verdad es que da gusto ver a los chavales cómo progresan y cómo evolucionan en su juego y cómo van evolucionando también ellos físicamente y técnicamente, y que después ellos se alegran, vamos, de que tú los entrenes. Es una satisfacción grande, vamos. Y ya para despedirnos, Jonathan, ahora mismo, ¿cuáles son tus planes a medio y a corto plazo? ¿Seguir en la línea que sigues ahí en el Club Náutico o tienes otras cosas pues ahí mira, de futuro? Te digo, a corto plazo, este fin de semana juego con Santana, como te he dicho, hemos ganado el campeonato provincial y se va a disputar este fin de semana, de viernes a domingo, el primer campeonato de Andalucía senior femenino. Es una competición que han sacado nueva la federación, entonces vamos a disputarla y vamos a intentar llegar lo más lejos posible, porque la verdad es que las chicas que entreno pues tienen muchas ganas. El problema es que nos vamos a enfrentar a equipos más jóvenes que nosotros, pero que yo creo que podemos llegar lejos, vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Luego, aquí en el Club Náutico, te puedo decir que hay elecciones en una semana, creo que son el 20 y algo de mayo, creo que hay elecciones, y dependiendo lo que salga, pues ya veremos si continúa la gente, si no continúa, porque creo que hay dos candidaturas que seguiría más o menos lo que hay, ¿vale? Seguiría la gente que está, y creo que hay otra candidatura que es nueva, que no sabemos qué pasará. Claro. Recordemos que entonces, el Club Náutico de Sevilla tiene multitud de secciones deportivas, no solo baloncesto, sino como su nombre. Tiene remo, natación, vela, piragüismo. El club es muy grande. Y aparte tiene la esto social, que el Club Náutico, con decirte que es el mejor club de Andalucía, nombrado por la Junta de Andalucía, ya te puedes imaginar cómo puede ser el club, vamos. Claro. Pues nada, Jonathan. Y luego otra cosa. Sí, perdón. A medio plazo que tengo, pues es que me estoy sacando el curso de entrenador superior. Ajá. Y ya tendría todas las titulaciones posibles, vamos. Por si algún día te hace falta para lo que fuera, si te llaman de algún lado, que lo dudo, pero bueno. Bueno, pero lo tienes. Bueno, siempre hay que tener esa ilusión. Desde luego por ti creo que no va a ser. Pues nada, Jonathan, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y la enhorabuena por esa consecución del Campeonato de España. Y esperemos que este fin de semana os vaya la cosa muy bien con el Santa Ana, ¿eh? Pues vale, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, un abrazo. Y un saludo para la gente de Ubrique, que sé que me ha animado mucho en mis logros de estos últimos años atrás y demás. Pues ahí queda. Muchas gracias, bueno, Jonathan. A ti, hasta luego. Con eso ya ponemos el punto y final por hoy. Mañana volveremos con más asuntos de interés y de actualidad local en lo que a deporte se refiere. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.